de mi tierra, flores queridas, las flores preferidas de España. No hay mujer que no lleve rojos claveles, ardientes y crueles, como loca pasión. Claveles de mujer española, de mujer española.